Yo solo vine a cantar, no vine a filosofar, sin intelectualizar, menos psicoanalizar. Con estas coplas yo quiero ponernos a razonar sobre lo que es justo y no, sin retórica vulgar. ¿A usted le parece justo que haya niños sin hogar, sin escuela, sin futuro, sin salud ni bienestar? Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Que haya multimillonarios que acumulan capital con el sudor del obrero y del trabajo rural. Que en el campo las mujeres y los hombres por igual, que producen alimentos, no tengan para almorzar. Que los ancianos no puedan vivir y morir en paz, sin asilos suficientes, sin comprensión a su edad. Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Que a nuestros trabajadores no les alcance el jornal, mientras los explotadores derrochan un dineral. Que el rico tenga derechos y el pobre la obligación, para el rico privilegios y al pobre esclavización. Que nuestros indios, que son los dueños de este país, no tengan para comer ni su frijol ni maíz. Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Que la iglesia nos ofrezca el cielo en el más allá, mientras estamos ardiendo en infiernos del más acá. Que el soldado que salió de la entraña popular descargue todo su odio contra el pueblo en general. Que los colonizadores, bestiales y sin pudor, destruyan con sus mentiras a nuestra hermosa nación. Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Que existan muchos ilusos que nos quieren engañar, diciendo que con el voto nos vamos a liberar. Que solo exista un partido que sea dueño del poder, que hundió nuestra economía con un sucio proceder. Que los vendepatrias lleven las riendas de esta nación y entreguen al extranjero hasta nuestro corazón. Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Es justo, ¿verdad que no? Injusto, ¿verdad que sí? Que agachemos la cabeza ante esta cruel realidad y no tengamos valor de acabar con este mal. Si esto no es justo, es injusto, no puede haber confusión. Solo falta razonarlo y hacer la revolución. Es justo, ¿verdad que sí? Injusto, ¿verdad que no? Es justo, ¿verdad que sí? Injusto, ¿verdad que no? Lo que no es justo es injusto, y lo injusto justo no es. Lo que no es justo es injusto, y lo injusto justo no es. Porque lo injusto se siente, y lo que es justo se